corazón, no llores más por su cariño y comprende que este amor no puede ser. Yo sé bien que te he querido inútilmente y que llevo en el alma este pena. Si Dios quiere que termine este tormento de vivir siempre pensando solo en ti. El amor que me juraste todo el tiempo fue mentira, fue un engaño. Se sufre mi vida. Yo sé bien que te he querido inútilmente y que llevo en el alma esta pena. Si Dios quiere que termine este tormento de vivir siempre pensando solo en ti. El amor que me juraste todo el tiempo fue mentira, fue un engaño tu querer. Bueno, hemos escuchado con la participación de Alicia Zurdia, la Alondra de América, interpretando Corazón, a través de estos 90 minutos del programa Remembranzas TGD. Cuando faltan 14 minutos para puntualizar las 9 de la mañana. Bueno, pues durante la gestión del gobierno de Guatemala, Rafael Carrera, se llegó a estrenar el teatro que llevaba su nombre. En sus salones se celebraban las famosas fiestas de tacón y tehueso. La palabra tacón hacía referencia a los zapatos altos y el hueso era el material del que estaba hecha las peinetas. El vals era el baile que en aquellos años estaba de moda. Los bailes de máscaras y disfraces no tenían el mismo carácter de divertimiento en las clases pudientes que en los bailes ceremoniales asociados hasta la fecha con una devoción religiosa. El carnaval, en cambio, permite el caos, romper las normas de la vida ordinaria para, una vez terminada la fiesta, volver al orden habitual. En Guatemala este tipo de fiestas adquirieron un carácter más informal, pero no por ello menos relevante con la llegada de los de las libertades del poder, que se llegaron a caracterizar por ser anticlericales. Pues ya a principios del siglo XX, con el aumento de la población, las celebraciones se llevaban a cabo en las casas antañonas, empezaron a ser comunes también en los salones. Un cronista publicaba en el diario El Imparcial del 28 de marzo de 1904 que nos cuentan que en los pormenores de las despedidas de Juan de Rico, Elisa Zangarini y su hija Margarita viajaban a Europa. El menú fue consomé a la vizcaína. Y naturalmente otros platillos deliciosos que se disfrutaron, donde se mostró la influencia francesa. La orquesta fue dirigida por el célebre Germán Alcántara, quien animó esa gran velada y ese gran baile en aquellos años. Vamos a seguir platicando de esto a través del programa. Estamos enviando nuestro atento saludo para Freddy René Suárez, que nos sintoniza en la zona 10, allá en el condominio La Roca. Saludos para Freddy. Saludos también para don Emilio del Rosario Castro Loarca, que se reporta por el hilo telefónico. Él nos sintoniza en la 36 Avenida, zona 8, aquí en Quetzaltenango, y le complacemos a través de estos 90 minutos del programa Remembranzas TGD. En el abril de oro de la vida, fue cuando me enamoré de ti, porque eras una rosa escondida que para mí solo descubrí. Pero la ilusión fue pasajera, porque eterno está solo el dolor. Y es tan grande mi penar que solo sé evocar tu amor. Mañanita de abril, que ahora me hace soñar el encanto de ayer que no puedo olvidar. Mañanita de abril, de divino esplendor, que revives en mí el amor. Mañanita de abril, que ahora me hace soñar el encanto de ayer que no puedo olvidar. Mañanita de abril, de divino esplendor, que revives en mí el amor. Paco Cáceres y el marco musical de nuestra marimba nos ha interpretado Mañanitas de Abril. Esto fue para complacer a don Emilio del Rosario Castro Loarca, que nos sintoniza ya en la zona 8, aquí en Quetzaltenango. Bueno, pues estamos por acá platicando datos muy importantes de las celebraciones en Guatemala. Y claro, pues las fiestas también refuerzan grandes cosas muy importantes, la estructura social. Los guatemaltecos han celebrado, como dice un refrán popular, juntos pero no revueltos, al menos hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando las modalidades de socialización cambiaron. La procedencia de fiesta como la zarabanda, en esta está precisamente clara que no se sabe exactamente si fue adoptada de España o nació en una de estas tierras ya colonizadas. Pero su práctica es tan popular desde el siglo XVI. Según Sergio Navarrete Pellecer, que es el autor del ensayo de la zarabanda, el baile fue considerado pecaminoso por la Iglesia Católica y en el reporte también de la Inquisición Española. En los siglos XV y siglo XVIII se advierte el peligro que representa el entretenimiento popular y las festividades de los indígenas, las castas y la clase baja rural española, por considerarlos una ofensa a la moral cristiana. En la actualidad, las zarabandas siguen siendo los eventos más esperados en las fiestas municipales. Ahí, donde se observa otro de los efectos de la fiesta, es el intercambio económico. Los festejos reflejan el orden social. Una crónica de la velada de la sociedad obrera, efectuada la noche del 3 de abril de 1904, nos cuenta que los asistentes tomaron la palabra según su jerarquía, entre poesías, interpretaciones de la marcha militar, Minerva y los discursos que exaltaron las bondades del liberalismo. Eran apenas los albores de la dictadura de Manuel Estrada Cabrera en aquellos años. Vamos a seguir con ustedes y vamos a complacer a los amigos que nos sintonizan a través de estos 90 minutos del programa Remembranzas TV. Regreso a buscarte en secreto, mi pequeño amor. A solas camino y pregunto cuál fue mi error. Recorro las verdes praderas de nuestro jardín y sufro al pensar yo de nuevo qué será de ti. Regreso a buscarte y la brisa armoniza en mí. La piel se me eriza y deprisa vuelvo a reír. Las luces de Atlantic City pronto brillarán y el sol caerá. La noche se acerca y el faro despierta y crecen las olas del mar. Mirando al cielo encuentro consuelo, mañana otro día será. Mauri de León nos ha interpretado Regresa a mí, es el título de esta canción que hemos escuchado a través del programa. Bueno, pues fíjense que yo les estaba comentando por acá que en la actualidad las zarabandas siguen siendo los eventos más esperados en las fiestas municipales o en los diferentes pueblos de las pequeñas que están en Guatemala. Ahí donde se observa otro de los efectos de la fiesta es el intercambio económico. Los reflejos, pues estos festejos reflejan el orden social. En una crónica de la velada de la sociedad obrera, efectuada una noche del 3 de abril de 1904, cuenta que los asistentes tomaron la palabra según la jerarquía entre la poesía, la interpretación, la marcha militar Minerva y los discursos que llegaron a exaltar pues las bondades del liberalismo y eran apenas en los albores de la dictadura de Manuel Estrada Cabrera, que fue presidente en 1898 a 1920. En 1904, el estadounidense United Fruit Company comenzó a adquirir tierras para plantar banano en Guatemala. En 1923, las exportaciones se habían duplicado con relación a los años anteriores, y en 1924 la empresa obtuvo la concesión para construir vías férreas en sus plantaciones. Con el arribo de los estadounidenses llegaron los discos de acetato, las vitrolas y también la radio, que pusieron en boga el swing y también el charleston. Los atrevidos movimientos de Miss Dolly, la reina de ese baile, pues amenizaba las tardes danzantes de los felices años de aquellos de 1920, que aún algunos recuerdan porque sus abuelos se los han comentado. Vamos a seguir con ello, pero también tenemos ya el corte de las 9 de la mañana en el programa Remembranzas TGD de la emisora de la familia y luego continuamos. Cumplir 75 años solo tiene ventajas. La cantidad de cosas que puedes enseñarnos. Hoy en día, la experiencia es el mayor de los bienes. TGD, la voz de Occidente. Que me domina hasta estremecer. Bueno, la banda FM de Zacapa nos ha interpretado Me Gustas. Bueno, pues hablando de las fiestas que cómo llegaron a Guatemala, pues también en las bodas religiosas a principios del siglo XIX, siglo XX, fueron tan populares festejar que era permitir descubrir múltiples facetas. Así como también las hermanas de Venezuela Reina, que fueron ataviadas con trajes de fantasía para celebrar un carnaval en los años de 1920. También podemos recordar que la Marimba Orquesta también ha amenizado tardes dominicales en varios salones en la capital de Guatemala, como también algo que fue tan popular hace muchísimos años, los bailes de aniversario de diferentes emisoras en Guatemala, en la capital, precisamente en los años de 1955, 1960, 1970. Los ritmos como el foxtrot fueron tan populares en las fiestas en estas décadas de 1920 en adelante, que fueron una inspiración del compositor Bosbelí Aguilar. Estamos enviando nuestro atento saludo a los amigos que nos sintonizan esta mañana. Freddy René Suárez en Condominio La Roca, don Emilio del Rosario Castro en la 36 Avenida. Saludos para Maco Leiva, que nos está sintonizando. Está sintonizando precisamente allá en la Unión Americana. A Maco le vamos a complacer con esto que dice así. Bueno, hemos escuchado la participación de Danilo Rivera interpretando Mi Palmarcito Querido, un son muy original que ha sido interpretado también por varias marimbas. La primera que lo grabó fue la Marimba Chapinlandia, y luego pues ya ahora varias marimbas, varios conjuntos de marimba han grabado a ritmo de son Mi Palmarcito Querido, que es precisamente una inspiración de Gudelio Cifuentes. La hemos escuchado y con ello hemos tenido el gusto de complacer a Maco Leiva, que nos sintoniza allá en la Unión Americana. Les estaba comentando que con el arribo de los estadounidenses llegaron los discos de acetato, las vitrolas y la radio, que pusieron en boga el swing y el charleston. Los atrevidos movimientos de Miss Dolly, la reina de ese baile, pues amenizaba las tardes danzantes de los felices años de aquellos de 1920. La posguerra trajo también nueva concepción, nuevas concepciones del mundo, la vida y la forma de poderse relacionar, que cambió la manera de concebir la participación de los sexos en las fiestas. El rock, a mediados del siglo XX, pues era el baile adquirido un carácter individual y quedó atrás el festejo colectivo. Todos querían imitar los provocadores ritmos y la voz de Elvis Presley, llamado el Rey. Datos importantes a través del programa Remembranzas TGD en la mañana de este jueves 21, a través de estos 90 minutos del programa Remembranzas TGD. Continuamos ahora con la parte musical cuando son las 9 de la mañana con 14 minutos. El final se acerca ya, lo esperaré serenamente. Ya ves, yo he sido así, te lo diré sinceramente. Viví la inmensidad sin conocer jamás fronteras. Jugué sin descansar y a mi manera. Jamás viví un amor que para mí fuera importante. Sé solo una flor y lo mejor de cada instante. Viajé y disfruté, no sé si más que otro cualquiera. Si bien todo esto fue a mi manera, tal vez lloré o tal vez reí, tal vez gané o tal vez perdí. Ahora sé que fui feliz, que si lloré también haré. Puedo seguir hasta el final a mi manera. También dudé cuando yo más me divertía. Quizá yo desprecié aquello que no comprendía. Hoy sé que firme fui y que afronté ser como él. Pero a mi manera, porque sabrás que un hombre al fin conocerás por su vivir. No hay por qué hablar, ni qué decir, ni recordar. Animales. Programación selecta es la que le brinda la emisora de la familia. Donde estés, creo que es justo que te enteres. Que estoy bien, que sobrevivo, que vivo en la calle Amores, piso 6, cuarto 28, y que ya no juego al fútbol por mi rodilla. Que Manuel se casó y se fue pa' España, que fumo más y duermo menos, que hasta me dejé la barba. Y sobre todo que te enteres que a pesar de tus errores y los míos, aún te amo. No sé si por idiota o por romántico, no sé si por novato o por nostálgico, aún te amo. No sé si por iluso o fatalista, no sé si por cobarde o masoquista, pero te amo y no sé hacer otra cosa más que eso. Estoy solo como nunca, por eso escribo la presente. Y no pretendo que hagas nada, solo quería asegurarme que supieras que aún te amo. No sé si por idiota o por romántico, no sé si por novato o por nostálgico, aún te amo. No sé si por iluso o fatalista, no sé si por cobarde o masoquista, aún te amo. Más que eso. Bueno, pues hemos escuchado la participación de Ricardo Arjona con esto que se llama Aún te amo. Bueno, pues a través del programa Remembranzas TGD hemos tenido el gusto de platicar datos importantes, pero recuerden que adquirir precisamente la popularidad, las formaciones, hablando de los bailes, de las celebraciones que llegaron a Guatemala y cómo se llegaron a convertir hasta nuestros días, adquirieron popularidad las formaciones solo de hombres o solo de mujeres para interpretar un baile, o conjuntos pero sin tener contacto físico. También la división entre las clases sociales dejó de ser tan marcada. Pero, ¿por qué después de una fiesta, qué es lo que sucede? Una crónica anónima publicada en el diario El Imparcial en Guatemala en enero de 1930, titulada Divagación Postfiestas. Así lo explica muy bien. En el simple detalle de los cohetes, se ve claramente esa embriaguez que quiere matarle a la realidad, ese engaño colectivo, esa afamada búsqueda de olvido que se persigue en toda embriaguez y que si se logra es por unos instantes nada más. rasgos tropicalísimos, consustanciales en el individuo de nuestras latitudes, una especie de huella digital o de hueso de cubier para las construcciones de nuestra idiosincrasia. Esto fue lo que últimamente se llegó a convertir los bailes, las celebraciones en Guatemala, y de cómo precisamente llegaron hasta nuestros días los bailes, las celebraciones que se llegaron a crear, que permitieron festejar y descubrir múltiples facetas de los seres humanos en la vida. Esto es lo que hemos tenido el gusto de platicar esta mañana a través del programa Remembranzas TGD, los bailes y las celebraciones, cómo llegaron hasta nuestros días. Bueno, pues mientras tanto, tenemos ya el corte comercial y luego viene la parte final del programa Remembranzas TGD. Durante 75 largos y bellos años hemos caminado juntos por los senderos de la vida. Durante ese tiempo hemos reído y hemos llorado. Hemos sufrido ausencias y hemos dado la bienvenida a nuevas vidas. Ah, pero todo ello no hubiese sido posible sin su preferencia. TGD, la emisora de la familia. Brian Alex nos ha interpretado Eterna Alondra, es una canción dedicada a Alicia Zurdia. Bueno, apreciables amigos, queremos agradecer la sintonía que nos prestaron esta mañana a través del programa Remembranzas TGD, no sin antes enviar un cordial saludo allá en Los Ángeles, California, que para Víctor Manuel López Chávez, que se ha reportado por el hilo telefónico, le agradecemos bastante él sintonizando el programa Remembranzas TGD en esos bellos lugares. Felicidades a Víctor Manuel López Chávez y familia que ya nos sintonizan. Gracias por la sintonía, apreciables amigos, una cordial invitación para que nos vuelvan a escuchar el próximo jueves. Si usted no escuchó el programa, lo puede hacer en la plataforma Spotify en programas de Raúl Jicará. Reciban el cordial saludo de la Seño Cleo, que ha estado en la parte musical, auxiliada por Emerson de León, y de un servidor, Raúl Xicara Chávez. Y mientras tanto, hagamos todo lo posible por ser muy felices. TGD, la voz de Occidente.